no te cuenten lo que pasa. Amata tu telebista eta piztu irratia. Amata tu telebista eta piztu irratia. Erriko Lore! Primero vinieron a buscar a los comunistas, y yo no hablé porque no era comunista. Después vinieron por los socialistas y los sindicalistas, y yo no hablé porque no era lo uno ni lo otro. Después vinieron por los judíos, y yo no hablé porque no era judío. Después vinieron a por mí, y para ese momento ya no quedaba nadie que pudiera hablar por mí. Martín Niemöller. Bueno, arratsaldeon guztioi. Arratsaldeon bai. Arratsaldeon Arantza. Arratsaldeon Maki. Arratsaldeon Tamara. Kaixo, kaixo. Bueno. Tamara botoietan dau, Bai, bai. A ver qué ocurre. Bueno, será. Ba, esaldi ospetsu honekin, gaurko irratsaioekin, edo gaurko irratsaioa ireki dugu eta kontua da, esan behar dugu ze jendeak normalean esaten duela Bertolt Brechtzen dela, izaldia dela, eta ez da Martin Niemöller pastor protestantearena eta bueno, ba hemen herrikoloren ja esan dugu eta bai, esaten dugu. Pero bueno, viene al caso esta frase, ¿verdad, Arantza? Sí, porque ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué va a ir hoy el programa de radio, Makin? Bueno, pues hoy el programa de radio hemos decidido tener una pequeña charla con una persona de CNT que nos va a poner un poquitín unos puntos sobre el ASIS y bueno, nos hará también algún comentario y alguna valoración que siempre viene bien conocer sobre la crisis. La supuesta crisis que estamos viviendo, y lo de supuesta lo digo porque parece que solo es para la inmensa mayoría. Pero bueno, el gaya de hoy serán los recortes, que es igual a más pobreza y menos derechos. Ahí está. Y también, pues como bien sabéis, pues mañana he convocado una mani nacional en Bilbo a las 6 de la tarde. Y bueno, pues aquí el compa de la CNT, pues también vamos a hablar un poquito de ello, de todo el tema de los recortes, etcétera, etcétera. Y bueno, pues sin más, vamos a comenzar con la agenda de hoy. Información de todos los colores. Colore guztietako informazioa. Bueno, y hemos de decir, Arantxa, lo siento. Arantxa viene tan rápido al programa que sale del curro y viene aquí... Corriendito, que ya quiere terminar el programa. Y nada, en vez de decir... Empezamos con las noticias del pueblo, además. Pero bueno, lo que tiene la vida, esta vida loca que llevamos. Vale, pues empezamos con las primeras noticias, que son las locales. Uh-huh. Y la primera es participación ciudadana, la gran ausente en las cuentas públicas. Pues nada, los ayuntamientos de nuestros municipios, en este caso el de Baracaldo, pues la semana pasada el PSOE presentó su propuesta, que salió adelante gracias a los votos del PNV. En su caso, y Bildu Baracaldo, pues se sorprendió y literalmente o textualmente lo que dicen es lo que menos podíamos imaginar es que quien hace de sus críticas al PSOE una herramienta mediática sea quien materializa este apoyo. Y efectivamente, así es como el PSOE ha conseguido sacar sus presupuestos y... y sus recortes, que será una noticia que daremos luego, gracias a los apoyos del PNV. Y hemos de decir que también Bildu lanza sus críticas, por un lado, al PNV, que le acusa de autoproclamarse defensor de la participación ciudadana, mientras permite sacar adelante unos presupuestos elaborados sin contar absolutamente con ningún agente social de Baracaldo. Y por otro lado, lo que Bildu critica también es que el PSOE plantea unos presupuestos en los que el recorte en el área de acción social se efectúa en el momento en el que más necesario es tener unos servicios sociales robustos. Uh-huh. Y bueno, a partir de aquí, pues la noticia se alarga y Bildu echa en falta, entre otras cosas, en los presupuestos, pues una serie de premisas dentro de la cultura, como puede ser un control del derroche, donde se reduzcan las grandes partidas de dinero destinadas a actividades culturales sobredimensionadas y gestionadas por empresas privadas, sí, en vez de por los grupos del pueblo, al final. Luego, por otro lado, para el euskera, unas nuevas partidas para el euskera, redacción del plan de normalización del euskera, para el gasto social, que haya un incremento del 24% de la partida para el ámbito social, inversiones en los barrios, pues distribuir las inversiones en los diferentes núcleos de tal forma que se vayan dando mejoras también en los barrios, y en el núcleo urbano, estas inversiones, pues una partida para la realización de un plan equipamental en el municipio y estudio para determinar las necesidades reales de vivienda en el municipio. Estas son algunas de las premisas que Bildu pone encima de la mesa de cara a estos presupuestos que aprobaron la semana pasada. Ahí está, o sea, lo que plantean son unos presupuestos más participativos, pues donde la implicación vecinal pues sea un núcleo fundamental para su redacción. Al final, si se hacen las cosas sin el pueblo, pues es que, no sé, no tiene mucho sentido. Sí, sí. Es como de, ¿sabes? Sí, vamos a hacer algo para el barrio de Rontegui, por ejemplo, pero sin contar con las asociaciones de vecinos de Rontegui, con los grupos de tiempo uh-huh. libre o con los diferentes grupos que, bueno, pues que literalmente hacen lo que es todo el entramado social del propio barrio y así con los diferentes barrios de Baracaldo, ¿no? Efectivamente, algo tan importante como son los presupuestos de un municipio es lo que aprueban ahí a escondidillas, sí. Y luego sí, luego, oye, ¿no? Que aquí la participación es de todos, sí, para el pueblo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ya sabemos. Vamos con la siguiente noticia, que es los recortes sociales chocan con la voluntad popular en Baracaldo. El pasado viernes hubo una manifestación, justamente el pasado viernes a la tarde, pues una impresionante movilización recordó a la clase política de la comarca que la clase trabajadora no está dispuesta a continuar pagando una crisis que ella no ha generado. Trabajadores y trabajadoras de las principales empresas de la comarca, junto a personas desempleadas, pensionistas pertenecientes a las diferentes asociaciones de jubilados y jubiladas, o familias afectadas por recortes sociales y los desahucios, se movilizaron en Baracaldo contra el paro y los recortes. Además, pues la movilización concluyó en la Rico Plaza, mostrando su apoyo a la manifestación nacional contra los recortes, que saldrá mañana, día 25, a las 6 de la tarde desde el Sagrado Corazón de Bilbao. E impulsó también la huelga general, que está convocada para el próximo 29 de marzo, contra la reforma laboral, que una vez más pues es cercenadora de derechos, ¿no? La verdad es que la manifestación fue multitudinaria, muchísima gente que salió a la calle, y la verdad es que, bueno, pues que se vio claramente cómo, pues una vez más, pues el pueblo dice no. Efectivamente, no estamos hartos de pagar lo que otros han gastado y estamos hartos, sí señor. Pero bueno, ahí lo hemos demostrado, ahí se demostró y hay que continuar porque son muy cabezones y hay que estar recordando constantemente que no estamos de acuerdo, que no estamos de acuerdo en que ellos coman en hoteles de lujo y nosotros estemos mirando la pela para poder comer con nuestras familias todos los días. Siguiente noticia. Los recortes dejan tiritando a las familias baracaldesas. Pues este pasado martes hubo una acción simbólica ante el Departamento de Acción Social del Ayuntamiento de Baracaldo para denunciar las consecuencias del recorte que hemos comentado en la primera noticia dentro del presupuesto. Y sobre todo sobre el 25% que ha sufrido la reducción de los recursos económicos destinados a las ayudas económicas para las familias necesitadas del municipio. 25% que, o sea, hay de menos. ¡Ole! Efectivamente. además, es el 25% sobre lo que ya el presupuesto anterior recortó. O sea, no es que... esto es como... Pero sigue habiendo un millón para Sarauz. Sí, según Berri Ochoa, efectivamente... ¡Un milloncejo! ¡Venga! Las actuaciones de propaganda y protocolo en el Ayuntamiento de Baracaldo, pues bueno, se llevan un millón de euros. Sí. ¡Menudo lunch! ¡Ya te digo! ¡Joder, es impresionante! ¿Con un millón de euros tú? Yo haría maravillas con un millón de euros, pero maravillas. Sí. Pero lo que es más triste y que yo creo que la gente tiene que darse un poquito de cuenta es que una reducción del 25% de los recursos de la prestación, o sea, de ese dinero que va a ayudas sociales, y luego que por otro lado haya ya en presupuesto un millón de euros para propaganda y protocolo, es que es contradictorio y es bastante surrealista. Por lo tanto, es lo que comentábamos, ¿no? Que hay que seguir informando a la gente y que se den cuenta de esa contradicción que están teniendo las diferentes instituciones, ¿no? Que por un lado vivan los recortes, pero ellos no se recortan. Sí, sí. Ellos no se recortan nada, porque dime tú, en propaganda del Ayuntamiento de Baracaldo. Bueno, es exagerado. Sí, además Berri Ochoa también recuerda que el equipo de gobierno municipal del PSE, junto a sus 5 asesores designados a dedo, se embolsan 1 millón de euros que salen de las arcas municipales, como dice Berri Ochoa. Y bueno, pues mira, estos se llevan lo mismo que en protocolo y propaganda. Ahora, me imagino que dentro de este millón de euros les harán también el cursillo de protocolo, porque algunos comen como... ¡Oy, oy! Bueno, vamos con otra noticia. El pueblo Baracaldo acoge por primera vez la iniciativa Ecocinemaldia. Pues un año más se celebra una nueva edición de Ecocinemaldia y ya son con estas 6 ediciones consecutivas. La Comisión de Deuda Ecológica del colectivo Ecologista en Marcha pues dará comienzo esta misma semana, o sea, la semana pasada ya empezaron, a la proyección de una selección de películas internacionales sobre deuda ecológica. Las proyecciones se realizarán en diferentes municipios de Euskal Herria, entre ellos Baracaldo. Y pues nosotros y nosotras tendremos el placer de ver estas películas si queremos ir en el nuevo local de Ecobaraca, en San Juan número 10. Y bueno, pues los días 22 empezaron, 23, 29 de febrero y 1 de marzo. Pues bueno, hay un montón de películas. Y la verdad es que, bueno, pues si estáis interesados en acudir, ya sabéis, a Ecobaraca, a este nuevo local que tiene la gente de Guski y que le estamos haciendo una propaganda tremenda, por cierto. Hablando de todo un poco. Y sin gastar un millón de euros. Y sin gastar un millón de euros. En propaganda y protocolo. Encima están justamente detrás del ayuntamiento. Fíjate tú qué casualidad, justamente detrás. No les va a tocar, ¿no? Nada de ese millón de euros. Chuchín Bollada. Es un vecino de Gurucheta, Baracaldo, que lleva 25 años en la cárcel. El día 17 de febrero de 2012 se han cumplido 30 años desde que Chuchín salió de su casa para refugiarse en Iparralde huyendo de la represión policial. 30 años fuera de casa. Desde entonces ha pasado por las cárceles de Carabanchel, Alcalá Meco, Herrera de la Mancha, Jaén, Navalcarnero, Topas, Bonse, Pontevedra, León, Zuera y Castellón, donde actualmente se encuentra. Cuando estaba a punto de ser puesto en libertad, el mismo día en que tenía prevista su salida de la cárcel, al haber cumplido su condena en mayo de 2006, le comunicaron una resolución del Tribunal Supremo por la que le condenaban a otros 11 años más de prisión en aplicación de la llamada Doctrina Parot, por la que se le suprimirán todas las redenciones y beneficios penitenciarios. Pues nada, esta medida que os hemos comunicado, que nos han hecho llegar la asociación que bueno, pues está reivindicando pues la salida de Chuchín, pues nos comunican que efectivamente les parece que es una medida injusta, inhumana y vengativa. Y esta nueva condena no tiene fundamento ni precedente jurídico, es una decisión cargada de matices políticos. Hemos de decir que estos últimos días salía en los medios de comunicación el preso común que más años le han tenido en las cárceles españolas, 36 años, y sacaban la noticia, pues bueno, como que jo, qué barbaridad, que si tal. Anda por ahí también la otra noticia de la cadena perpetua y tal. Bueno, depende para quién, la cadena perpetua existe. Naturan kontra borrokean zagatzi Planeta zoa erdi ustelduta Guztiz lagadu Bueno, eta ja Euskal Herrira goaz, eta larun bat honetan badator Karraskoliendaz Trapagarango Inauteri herrikoia. Bai! Bai, eta gainera gure webpan, ikusi alduzue bideotxo bat, oso polita, gainera. Eta maki, baina zer den Karraskoliendaz? Zer da, la novia al zerdo? Ba, ez. Ez, zer diren, ba, behitxuz, kriston lana egin zuten hor Trapagarango jendeak, ba... Batez ere gazteak, ez da? Hori da, ba, Karraskoliendaz Inauteriak berreskuratzeko, ze antzinean Trapagan eta ere, auzo honetan, Lutxanan, auzokideek antolatzen zituzten alako... Inauteriak eta bueno, iaz egin zuten lehenengo aldian eta kriston esitoa eukizuan kriston arriskutsua ez kriston esitoaz bai, eta horregatik aurten ba, berriro errepikatu nahi dute eta bueno bihar izango da, ez? Bihar izango da, bai, egun osoan, egungo da, bueno, kriston giroan, eta bueno, pasan urtean egin zuten be, dantza bat, eta bueno, denetarite guiko dugu bihar Trapaga, Karraskoliendaz, ospatzeko. Bueno, eta onaino albisteekin, ya no tenemos más noticias, ¿no? Porque no existan, sino porque, bueno, que queríamos dar un poquitín más de tiempo a la elkarrizketa de hoy, uh-huh. A la entrevistilla de hoy. Entonces, pues bueno, como eso de la puntualidad nosotros no lo llevamos, no va con nosotros. Bueno, cada día lo hacemos mejor, ¿eh? Sí, cada día empezamos un minuto antes. Para aquellos que piensen que somos impuntuales. Pero no, queríamos darle un poco más de importancia a la entrevista de hoy, sobre todo por la situación que hoy en día estamos viviendo. Y entonces, pues bueno, el tiempo apremia y por eso damos por finiquitadas las noticias de hoy y vamos a entrar al Gaia en cuanto termine esta bonita canción. Agenda. It's not love. not love. It's not love. It's not love. It's not love. It's not love. It's not love. It's not love. Awake on my name. Bueno, y ha llegado aquí de imprevisto y así recién salidita del horno. No, no, lo que pasa es que lo queríamos dar un poquitín más de importancia y bueno, sí, pues... a esta noticilla. Sí, sí, sí, remarcarle ahí. Y es que en Erri Colore hemos decidido hacer un nuevo apartado. Una nueva sección. Una nueva sección. Uy, muy bien esa puntualización, que se llama La Rugorritan. Uh-huh. Y simplemente aprovechando que en Durango el 24 de marzo se va a celebrar el Gazte Burdela, queríamos también pues bueno, sumarnos a esa iniciativa de una manera, pues bueno. Bueno, en sí lo que es esta nueva sección es un poco para tratar un poquito de lo que es el tema de la sexualidad, ¿no? Ya que nos parece una cosa bastante importante. Y bueno, si os metéis en nuestra página web vais a encontrar una pedazo de entrevista que hemos hecho a un compa de Gaztegam, que son bueno, estas personas humanas que van a organizar la del Gazte Burdela en marzo, en Durango, el 24. Y ahora vamos un poquito, pues el tema, esta entrevista la verdad es que es muy interesante, se la hemos hecho a Ekai Herrero, y él nos cuenta, ¿no? pues un poquito el tema de la sexualidad, qué papel tiene, ¿no?, en la sociedad. Bueno, la verdad es que está bastante interesante, pues un poquito para iniciar, ¿no?, esta nueva sección, y que bueno, pues desde aquí os invitamos a que todos y aquellas que bueno, pues que nos tengáis que contar algo sobre el tema, iniciativas nuevas, gente que se está moviendo sobre este tema, pues podéis mandaros vuestras colaboraciones a info@erricolore.org. Recordad, La Rugorritan. Bueno, pues nada, damos comienzo al Gaya. Hoy vamos de sorpresa en sorpresa. Hoy vamos de sorpresa en sorpresa. Y nada, pues como habíamos comentado, el Gaya que hemos elegido para este irratzaio son los recortes igual a más pobreza, menos derechos. Sí, y esto va unido a que mañana 25 de febrero a las 6 de la tarde desde el Sagrado Corazón de Bilbo saldrá una manifestación que esperemos que sea multitudinaria, sí. Además de eso, esperemos que cale y dé donde tiene que dar y empiece a hacer mella donde tiene que hacer, ¿verdad? Pero bueno, Arantxa, sí. ¿Qué vamos a...? Pues comentaros un poquito que esta iniciativa surge para denunciar que las instituciones han decidido reducir el gasto social, disminuyendo los presupuestos destinados a los servicios sociales públicos, ya no solamente en nuestro pueblo, sino en un montón de municipios. Se recortan los presupuestos destinados a sanidad, a educación, y se endurecen los requisitos de acceso a las prestaciones sociales y se rebaja su cuantía. También es preocupante porque se criminaliza a quienes perciben las diferentes prestaciones, se culpabiliza a las personas desempleadas y se niega a amplios sectores de la sociedad derechos sociales básicos como son la sanidad, la vivienda y la educación. Y todo el peso de la recaudación fiscal recae sobre las clases populares. La política de impuestos favorece a las rentas altas y de capital y sigue permitiendo el fraude fiscal, ¿no? Entonces, pues bueno, nos estamos enfrentándonos a un panorama que, bueno, pues que poco a poco está siendo cada vez más claro en varios medios de comunicación. Y bueno, se están barajando unas cifras que son bastante escalofriantes. Sí. Y es que, bueno, que estamos contando ya con 11,5 millones de personas en riesgo de pobreza o exclusión social en el Estado español. Uh-huh. Esto es una reflexión muy gorda porque, a ver, estamos hablando que supuestamente estamos en Europa, estamos en, no sé, en el primer mundo y tenemos 11,5 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Y lejos de intentar solucionar pues esta situación, nos damos cuenta que se están generando mucho más recortes y está aumentando la pobreza, ¿no? Leíamos también, yo por ejemplo, una cosa que me llama muchísimo la atención, lo que surge ahora, ¿no?, de los trabajadores y trabajadoras que están en el umbral de la pobreza, trabajando de forma precaria, pero no trabajando dos horas ni tres, o sea, trabajando pues una jornada laboral de 6-8 horas y no llegando a fin de mes. Entonces ya no estamos hablando únicamente de personas desempleadas, sino de personas empleadas y cómo esta reducción de derechos, y bueno, con la nueva reforma laboral, lo que te rondaré, Moreno, porque bueno, eso ya es un recorte todavía más galopante, ¿no?, de todo esto. Pero, sí, y además, Arantxa, nos tenemos que encontrar noticias como la de esta semana, que el PNV junto al PP pues votan en contra del gobierno vasco para realizar comisiones y bueno, investigar los fraudes fiscales, ¿no? Qué casualidad que son, pues bueno, dos partidos que, bueno, yo lo voy a decir sin conocimiento, sin datos, y lo digo porque lo creo, quizás pueda ser que tengan más intereses ahí metidos, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, una vez más se nos exige o se exige a las mismas personas apretarse el cinturón, pero es que en algún momento dejará de tener agujeros el cinturón. Por mucho que le sigamos haciendo con la tijera y el agujero, llegará algún momento que dejaremos de tener cinturón y quizás a ver si más pronto que tarde. Y empieza la gente a salir a la calle y mañana puede ser un buen comienzo. Damos comienzo a las carnes, ¿qué tal? Vente pa' aquí a charlar un poquito. Padabadavirat, narabachirat, narabachirapam. Vente pa' aquí, no me dejes solito. Bueno, pues nada, aquí ya tenemos con nosotros Alberto, miembro de la CNT. Arratsaldeon, Alberto. Y bueno, aquí tenemos costumbre, Alberto, que para entrar en calor hacer un pequeño, pues bueno, galdetegui, un pequeño cuestionario para eso, para hacer unos estiramientillos ahí, entrar en calor y no entrar de lleno, ¿no?, al tema y bueno, y así conocerte un poquito más, ¿no? Bien. Y bueno, la primera es clara, ¿de dónde eres? Yo soy de Gallarta. ¿De Gallarta? Del pueblo Avanza. Normalmente se dice Gallarta por costumbre, ¿no? Ajá. Soy el barrio exactamente de Sanfuentes. Sanfuentes. Bueno, pues ya que lo dices, ¿qué falta y qué sobra en tu barrio? O en el pueblo de Gallarta, en este caso. Bueno, faltan muchas cosas, igual sobran demasiadas obras del ayuntamiento que busquen la imagen, ¿no? O sea, yo hay muchos vecinos en el pueblo que no estamos contentos porque se busca más la imagen que las necesidades del vecindario. Esta pregunta te va a ir al pelo, puesto que, bueno, aunque estamos convencidos que conoces Baracaldo, pero puesto que eres de fuera, cuando te viene o oyes la palabra Baracaldo, ¿qué te viene a la cabeza? Bueno, la zona industrial es fabril, o sea, esto es una de la tradición fabril, pues Sefanitro, aquí toda la industria que ha habido y cosas por el estilo, ¿no? Ajá. Esto es lo primero que te viene a la cabeza. Y a ver, Alberto, dinos un sitio que te gustaría conocer y otro sitio que no te gustaría conocer. Bueno, que me gustaría conocer las cataratas de Iguazú. ¡Oh, qué buenas! ¡Qué buenas! Eso es un sitio muy hermoso. Sí, y hay uno que no. Bueno, pues uno que no. Las Islas Caimán. No. No me gustaría la compañía, ¿no? Curioso, sí. Bueno, puesto que... Son bonitas, ¿eh? Bueno, no lo dudamos, no lo dudamos, no lo dudamos. Estoy convencido que los que estamos aquí igual tenemos la suerte de ir alguna vez. Hay otros que han ido más veces o que se pasan más tiempo allí. Ay. Pero bueno, aparte de eso, comentarte que si te encontraras, por ejemplo, al alcalde de Baracaldo enfrente, pues ¿qué le dirías? Hombre, los recortes que está viendo sociales es que es una salvajada. O sea, lo que está haciendo es brutal. Uh-huh. O sea, y digamos que hay ayuntamientos, todos conocemos la situación que tienen. La crisis evidentemente afecta a las instituciones. Uh-huh. Hay menos recaudación. Bueno, puede haber muchas cosas, pero hay uh-huh. cosas que no se pueden tocar. Uh-huh. Nunca. Bueno, pues ya la última. Imagínate que pudiéramos conceder deseos. ¿Cuál es el que pedirías? Yes. Bueno, el deseo principal es que las personas tengamos los suficientes niveles de autonomía y libertad para poder desarrollar nuestra vida. Quizá el mayor problema es lo que no nos dejan hacer los demás, más lo que nosotros queremos hacer. Si en realidad el deseo es sobre todo que no te fastidien otros. Bueno, pues nada, aquí he hecho el calentamiento. Bueno, el así lo sencillo, muy ¿no? Bien, así muy lo bien. Sencillo. No bueno, tanto, no pues nada, comentarte que bueno, como hemos dicho anteriormente, Alberto es miembro de la CNT y hemos de decir que bueno, la CNT el 22 de febrero realizó una concentración frente a la sede del PP en Baracaldo, que bueno, esa es una de las últimas acciones que la CNT ha tenido en Baracaldo. Y bueno, la primera pregunta es de rigor, cuéntanos ¿qué es la CNT? Bueno, la CNT es una confederación de sindicatos, ¿no? Normalmente a nosotros, cuando nos llaman, cuando nos hablan, nos dicen la CNT, ¿no? Pero a mí me gusta decir que yo soy miembro del Sindicato de Oficios Varios de la Margen Izquierda. O sea, que somos... y ahí, por ejemplo, digamos, en la confederación, en los sindicatos, tenemos un alto nivel de autonomía, de que excepto las cosas mínimas a las que se han llegado de acuerdo para todos los sindicatos, las cosas mínimas, pues hay unos compromisos básicos, pero a partir de ahí cada uno funcionamos en cada pueblo, incluso en cada barrio de algunas ciudades, pues funcionamos a nuestra manera, ¿no? Uh-huh. Y eso sí me gusta revertir. Por eso somos la confederación, ¿no? O sea, somos confederación de sindicatos. De acuerdo, pues bueno, ya hay matizado la siguiente. Pues mañana, junto con otros sindicatos y movimientos sociales, pues convocáis a todas las personas humanas a la mani contra los recortes sociales. ¿Por qué se ha visto la necesidad de hacer esta manifestación? Bueno, primero, esta manifestación surgió, de donde primero surgió fue de los movimientos sociales, ¿no? Puedo mencionar el Karchen, la Posada de los Abrazos, Berochoa, o sea, quiero decir, y se veía que había una política que sigue de hace tiempo, porque lo que igual ha ocurrido ahora mismo, y eso sí me gustaría remarcarlo, que digamos, la actividad de lucha normalmente son de cosas que han pasado ya hace un tiempo. O sea, que esta política neoliberal que han aplicado y que ahora se ha visto reflejada en la última reforma laboral, es algo que viene de atrás de parte de todas las instituciones. ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autonómicos, el gobierno vasco en concreto, que está haciendo unos recortes que no tienen motivación real en la que se basan, ¿no? Y aquí podemos, y concretamente el Ayuntamiento de Baracaldo, ¿no? El que tiene ahí una responsabilidad muy grande de lo que está haciendo. Pues ya que mientas el Ayuntamiento de Baracaldo, ¿cuál es el análisis que hace la CNT de la situación actual de Baracaldo y de Ezkerraldea, puesto que hemos tenido una manifestación hace bien poquito? Sí, bueno, digamos, lo que llama la atención es, teniendo en cuenta, yo es que mencionaría la desindustrialización que ha habido, ¿no? Y cómo no se ha buscado, se supone que desde las instituciones, que son las que tienen que velar por ello, digamos, una salvaguardia económica o una, digamos, una nueva línea económica que compense esa desindustrialización, ¿no? Cómo simplemente han dejado caer ahí la economía y simplemente se han dedicado a dormir la siesta, vamos. Sí, sí. En ese sentido, pues por ejemplo, yo mencionaría un caso escandaloso, que es el de ABB, ahí en el Valle del Trápaga, en el que una empresa que iba perfectamente bien, que la economía estaba totalmente saneada y que no había ninguna razón, ha de abrir su trabajo a una planta de Turquía y van todos a la calle. Y todo eso con la salvaguarda y la complicidad de la administración, ¿no? Sí. E incluso, aunque vamos a suponer, que es mucho suponer, pero vamos a suponer que no pudieran hacer nada. Sí. Vamos a suponer, podían haberlo denunciado, podían haber hecho desde las instituciones, oye, no podemos hacer nada, pero ha pasado esto y no es nuestra responsabilidad, pero funcionan así. Ni siquiera lo han denunciado, ni siquiera han dicho lo mal que es ese comportamiento, ¿no? Es una multinacional que tiene su sede en Suecia y que tienen un, pues, ¿no?, tiene su forma de funcionamiento, como las multinacionales, ya sabemos cómo son. Pero bueno, es que luego encima aquí hay un paraíso de vacaciones fiscales y cosas por el estilo, ¿no? O sea que... Sí. Como ya hemos comentado antes, pues el miércoles estuvisteis concentrados frente a la sede del Partido Popular aquí en Baracaldo. ¿Qué estabais reivindicando? Bueno, quizá lo que más, digamos, lo que igual queríamos señalar es la responsabilidad, porque muchas veces se está generando un discurso bastante falso en el que los gobiernos de todo tipo están diciendo, no es que yo quiera hacerlo, no es que, oye, mira, lo siento mucho, pero os tengo que hacer esta putada, ¿no? Bien, bien, yo. Y todas esas cosas, esos argumentos son tan falsos. O sea, se evaden tanto de su responsabilidad y de su implicación, porque hay que recordar que, por ejemplo, el gobierno del PP, es el ministro de Economía, es directamente un hombre de Lehman Brothers, uno de los que han generado, digamos, la burbuja, ¿no?, económica y financiera, y de los que además ocultaron los datos para que esto ocurriera, para que empeorara la cosa. Bueno, pues ahí está, el ministro de Economía. Y recordemos, pues, en el gobierno de Grecia, que están otros de otras agencias de calificación de riesgo que están ahora mismo de ministros o de presidente, ¿no?, ahí en Grecia. Entonces, está claro cuál es la jugada. Van a por la clase trabajadora desde un punto de vista, sobre todo político. Ya no es una cuestión de economía, sino de política. Siguiendo en esa línea... Es curioso lo que acabas de comentar, ¿no? Todo el mundo habla, o en la calle se dice, que bueno, pues la crisis era algo que se veía venir, pero tú, o creo intuir que expones que realmente ha sido provocado. Hasta cierto punto. O sea, quiero decir, hay unas condiciones, vamos, el sistema, el modelo, es inevitable que tenga crisis. Es un sistema desequilibrado en el que, digamos, el dinero real... Y el dinero especulativo, o lo que es la producción real, o lo que es la economía real de la vida, de la tuya, la mía, la de todos, es una cosa. Y lo que hay por encima, la economía financiera, es otra cosa muy distinta, ¿no? Y que, digamos, parasita o de alguna forma está encima de nosotros chupándonos la sangre. Entonces, en ese sentido, esa se comporta de otra manera. Entonces, si hay una cierta que está provocado, porque, digamos, también ellos saben que su modelo... pues no tiene mucha salida. O sea, el modelo económico capitalista tiene las limitaciones que tiene y no da más de sí. Y entonces ya sabían perfectamente a por quién tienen que ir, ¿no? A por nosotros. Está claro. ¿Cómo ves que puede ir avanzando esta crisis en los próximos años? Porque estamos viendo, ¿no?, que bueno, que cada vez que pues pasan los meses, como que lo que se nos llega es que todo esto va un poco a peor, ¿no? Entonces, pues, ¿qué crees que nos depara el futuro, ¿no? Bueno, es que, claro, jo, es que estos análisis son muy peliagudos. No, porque... no, bajo tu punto de vista. Sí, sí, sí, sí, pero es que, claro, ¿sabes lo que ocurre? Que, por ejemplo, ahora mismo, mira, te voy a poner un ejemplo. Europa está prácticamente con crecimiento cero o crecimiento menos uno, más o menos. Pero, curiosamente, Brasil tiene un Producto Interior Bruto, o sea, han conseguido... salir de la pobreza a millones de personas con las políticas que ha hecho el tal de Lula y tal, a pesar de pues que tampoco ha hecho, no es muy distinto a lo que, porque está en los parámetros del capitalismo, pero ha hecho, ¿no? Y voy a poner otro ejemplo, Islandia, yo creo que es el gran ejemplo. Es que es el gran ejemplo, ¿no? Que cogieron, fueron sí, a por sí, ellos, sí. Cogieron a los dirigentes económicos y políticos a la cárcel. Han hecho una nueva constitución y han dicho no vamos a pagar ni un duro de lo que decís que debemos. De lo sí, que decís sí. Que debemos, porque sí. Y claro, yo me acuerdo que hicieron una entrevista a un ciudadano de Islandia y decían, bueno, ¿y cómo? ¿Por qué crees que estaba el hombre con una bebida en la mano en la calle, ahí hablando con el periodista? Y decía, bueno, es que somos un poco vikingos todavía. Entonces, quiero decir que es, digamos, ahí interviene mucho la actitud de la gente, la actitud sí. De la calle, la actitud sí. De los ciudadanos. O sea, en un país de 300.000 personas hubo una manifestación en contra de todo lo que estaba haciendo el gobierno de 100.000 personas. O sea, date cuenta. Sí. Es como si en Baracaldo saldrían 100.000, o sea, pues eso, pues, sí, pues, 20.000 o 30.000, ¿no? Entonces, yo creo que ahí esa actitud es muy importante. Y a partir de ahí, o sea lo que es los otros dirigentes económicos y políticos no se han salido de la norma que les ha dictado el pueblo, la gente de la calle. Uh-huh. Dice, o sea, y a ver lo que hacéis. Y eso es lo que cuenta, ¿no? Yo creo que aquí interviene mucho lo que ha ocurrido los últimos 15 años para lo que está ocurriendo ahora. Uh-huh. La desmovilización, la falta de comprender qué es lo que nos estábamos jugando, el hecho de que, bueno, no, se han relajado muchos ciudadanos. Muchísimo. Y desde luego muchos partidos y muchos sindicatos no estaban por la labor de darse cuenta de por dónde iban los tiros, ¿no? Entonces, ahora mientas a los sindicatos. La CNT, una de las cosas que bueno, puede reivindicar es que no recibe subvenciones y quizás una de las posibles causas sea porque no quiere sentirse atado. ¿Crees que hay sindicatos atados a esas subvenciones? Atados al Estado, a fin de cuentas. Sí, sí, bueno, vamos a ver. Quiero decir... No todos los sindicatos son iguales. Nosotros en eso somos radicalmente distintos. O sea, ni liberados ni subvenciones. No consentimos dentro de nuestra organización a nadie que viva del problema de los trabajadores, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos lleva a un sindicalismo que es muy difícil. Es un camino más árido, más duro, pero que evita ciertos riesgos y ciertos problemas, ¿no? Pero luego también, quiero decir, entre los otros sindicatos que se presentan a las elecciones sindicales y funcionan, también hay diferencias. Uh-huh. Entonces, ahora mismo yo, la dependencia o la independencia que puedas tener va a depender de los recursos que tú tengas a mano, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora mismo, los principales sindicatos que están firmando Comisiones UGT están muy atrapados en sus propias dependencias económicas y estructurales. Uh-huh. O sea, los conatos de enfrentamiento que alguna vez ha habido entre la patronal y los sindicatos se han dejado de escenificar únicamente cuando les apretaban la clavija con los cursos de formación, con todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces hay unas dependencias ahí muy fuertes y entonces yo creo que están, yo particularmente, esto es una visión particular, no es de la CNT, sí. Pero yo creo que están muy atrapados como para que puedan hacer gran cosa. Sí. No considero que puedan hacerlo. Pues ahora lo uno con la pregunta con la respuesta que estabas dando sobre Islandia. Uh-huh. Y es que si los propios sindicatos se ven atrapados, esa conciencia que se necesitaría, la que ha habido en Islandia para realizar esas actuaciones, si son los propios sindicatos que serían la punta de lanza de esas reivindicaciones, si se sienten atados al Estado, ¿tú crees que a futuro es posible que la gente se eche a la calle de la misma manera que en Islandia? Es muy difícil, lo veo muy difícil. Yo sobre todo también somos una sociedad, ahí igual es una sociedad más homogénea, es un país más pequeño, o sea, hay una serie de condicionantes que pues, quieras que no somos distintos. Estamos dentro de Europa, estructuralmente la economía, Islandia es un poco más, independiente, tiene su propia economía. Bueno, son muchos factores a tener en cuenta. Islandia, ahí está Grecia. De Grecia, las imágenes que nos están dando es que la gente ha salido a la calle. Totalmente. De una manera reivindicativa. La verdad es que las imágenes que llegan son siempre de las mismas historias, pero nunca llega realmente lo que hay de fondo y de lo que se están jugando y lo que están peleando, ¿no? Uh-huh. Está Islandia, el ejemplo de Islandia, que no le hacen llegar por medio de los medios de comunicación. Sí, es curioso porque de repente Islandia desapareció, o sea, hicieron lo que hicieron. Y encima, claro, todo el mundo decía, pero estos, ya verás tú, va a acabar una crisis. ¿Qué va? O sea, es un país que ha salido adelante. Ahora mismo que... Islandia tiene un crecimiento del Producto Interior Bruto de 2,6. O sea, se ha superado perfectamente la crisis. Y dentro del mismo modelo, ¿eh? O sea que... Bueno, pues no queremos terminar hablando de Islandia. Queremos terminar hablando sobre lo que nos depara mañana y nos depara el futuro. Mañana, 25 de febrero, manifestación muy importante para los ciudadanos y las ciudadanas. Y bueno, ¿cuál es el mensaje que quieres enviar? Bueno, hago un llamamiento a todos los ciudadanos, a todas las personas que piensen en el futuro, que piensen en sus hijos, en la vida que nos va a deparar esto, que lo que luchemos ahora, que nadie se lleve engaño, no va a haber un efecto inmediato. O sea, no va a haber, esto no es como apagar y encender la tele, esto no es, aprietas un botón y ya está solucionado. Uh-huh. Estas cosas, digamos, de lo que no se ha peleado antes, es donde estamos ahora. Uh-huh. Ahora hay que pelear por el porvenir, por el futuro, ¿no? Y entonces es importantísimo que vayamos todos a la manifestación, que hagamos un punto de fuerza y que demostremos que no estamos de acuerdo con esto. Y que, digamos, hay que empezar a socializarlo, ¿no? Hay que hablarlo con los vecinos, con la familia, en los compañeros de trabajo. Oye, que vas a perder tu puesto de trabajo por motivos ridículos. Y que ahora mismo ya no hay garantías. Mira, el otro día a un compañero de la CNT le han despedido de la empresa que llevaba trabajando 24 años con 12 mensualidades a 20 días. Eso es un precio ridículo. Y además, se lo han dicho, o sea, él no tenía ni idea de que le iban a despedir. O sea, es que en la empresa ni siquiera había dado los síntomas. Le llamaron un día y le dijeron, oye, no, es que te vamos a despedir. Y se han acogido inmediatamente a la reforma laboral. O sea, a esta reforma laboral que han hecho ahora mismo. Esta reforma laboral que nos están vendiendo que va a generar más puestos de trabajo, ¿verdad? Sí. Eso no se lo cree nadie. Incluso se están curando en salud. O sea que no. Pues por último, Alberto, todas aquellas personas que quieran contactar con la CNT, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, básicamente tenemos la página web cnt.es y a partir de ahí, que es para todo el Estado, ahí deriva pues a todas las regionales y todos los sindicatos que quieran, ¿no? Y ahí estamos. Uh-huh. Oye, pues eskerrik asko, Alberto. También es que ricasco porque ha habido unos pequeños fallos técnicos aquí y como un campeón no ha dicho nada, ha continuado ahí, vamos. Ha salido perfecto. Go show, Martín. Bueno, es que ricasco y nos vemos mañana. Hombre, a las 6. Ahí y ojalá nos veamos con muchísima más gente, ¿verdad? Sí, es importante. Y además que hacer un llamamiento a todos los partidos, a todos los sindicatos que quieran luchar contra esto, a toda la gente, a todas las asociaciones de barrio, pensionistas, a todos nos va a tocar. Uh-huh. Ahí está, Alberto. Es que ricasco. Una cancioncilla, Tamara. Ahora te jodes, ya no eres tú. No sé ni cómo, ni cuándo, ni dónde fue quien nos robó la esperanza. He tratado de ser feliz, aquí no hay sitio para ti. Frustración, no. Educación, tampoco. Esclavos de sol a sol, por los siglos de los siglos. ¡Dame! Vendiste tu alma a Belcebú, ahora te jodes, ya no eres tú. Vendiste tu alma a Belcebú, ahora te jodes, ya no eres tú. pensiones. Decepción. No. Jubilación. Tampoco. Esclavos de sol a sol por los siglos de los siglos. A ver. Barrios obreros sudan sangre gris. La maquinaria no da más de sí. No. Vendiste tu alma a Belcebú, ahora te jodes, ya no eres tú. Vendiste tu alma a Belcebú, ahora te jodes, ya no eres tú. Has decidido dar el paso. Con la hipoteca joven, tu confianza nos hace importantes. Te lo resuelven en 3 días o te devuelven la plata. Yeah. ¿Estáis preparados? Así de fácil. Ahora es el momento. Para todos los que estáis ahí, si queréis una casa, la vais a tener. Porque nadie puede jugar con el precio de la vivienda para enriquecer a unos pocos. Agenda. Agenda. Agenda, agenda, agenda, agenda. ¡Agenda! Agenda. Bueno, y... bueno, y esta sí que es la buena. Al principio, Arancha, agenda. Agenda. Luego ha salido la canción al medio. No, esta es la buena. Esta es la de para agenda. Y además, Arracha el León, Naya, que acaba de llegar. Naya, bueno, pues nada, continuamos, digo, para poner la guinda en el pastel del programa de hoy, porque estamos triunfando, vamos. Recuerdo que seguimos sin el ambientador de... De marihuana, nos lo confiscaron. Sí. Bueno, pues nada, agenda, os tira la hogeita lau, gaur, azken os tira la, os patuko da, sortxietan bideoneran, txutxinen eskubideak aldarrikatuko dira, eta, bueno, hor bertan... ikurrekin egongo dira ba, jendea. Bai, eta gaur ere eko zinemaldi aukiko dugu eko barakan, arratzaldeko zazpiterdietan eta bueno, han aukiko duzuek Kriston Zinema. Bihar, larun bata 25, bagatzako inauteriak, beurko bagatzako inauteriak ospatuko ditu Ibarrakaldu dantza taldeak 5:30 Eusoko plazan. Bihar Karrasko Liendaz izango da, eta bueno, ba, goizeko 10:00 Zaballan izango da, 11:00 Ugarten, 12:00 Elgueron, eta gero ukiko dute Baskaria Trapagaran, eta gero arratzaldetik Kriston Erromeria ingo aldegu taldearekin. Gero 6:00 Bilbon manifestazioa murrizketen aurka. Eta igandea 26 ba gurutzetan txutxinen alkata askatasuna eskatzeko manifestazio bat edukiko dugu goizeko ordu batean. Bueno, eta onaino, gaurko irratzaioa, benetan. Un día vamos a tener que hacer un making up porque nos partimos la caja. Sí, bueno, sí. Pues nada, eskerrik asko, eskerrik asko Maki, eskerrik asko Tamara en los botones. Y bueno, pues nada, la semana que viene aquí estaremos otra vez. Sí, estaremos otra vez. Mucho bad, my dear, que estás gaso. Sí, ay. Yeah. bai fantasma ustezko pitoak eta zuetzarrak gire aboro simplean nik ez dau kolpatuko ez eta egotuko galetik zaila gitarra kolpeoan nahiko da hortarako. Let's go! Let's go! Let's go!